tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estamos como con pocas palabras, ¿viste? No nos sale definir. Quise definirte como la imagen que tiene el fondo con los cuadraditos. Estuviste muy poco precisa con esa descripción. Y yo te quise decir algo en una esquina y a duras penas logré consolidar la palabra esquina. Porque el resto se cayó. ¿Tuviste doble jornada laboral ayer? No, doble jornada... Ay, cierto, me lo acabas de decir. Claro, yo que... lo cuento igual. Sí, es raro lo que ocurre cuando uno vuelve. Sí, con nosotras a esta hora, este día, este 27 de noviembre que estamos viviendo. Perdón, ni hablar. No, te no. Te abrazo. Nos abrazo a todas las que estamos de todos lados. Porque marzo fue duro. Yo me siento en noviembre mentalmente. Mira, tengo brillitos. Te pusiste brillitos para levantar. No, te iba a decir que para mí es raro lo que ocurre en el cuerpo, en la mente, cuando uno vuelve a los lugares donde solía estar. Mucho tiempo después. Siempre hay cosas, yo que estoy todavía sigo volviendo. Lo voy a sostener por cuatro años más. Ya hace un año, se cumplió un año que volví. Está en lágrimas. Pero ocurre algo, volví a la radio y la noto igual y distinta. Alguien una vez me dijo esa palabra, me dijo, está todo igual pero distinto. Y dije, ay, sí, es terrorífico. Pero volví a algo que ya había dejado hacía mucho más tiempo que la migración, de más larga data, y que tuvo una modificación para mí muchísimo más abrupta que cualquier otro espacio que yo hubiera conocido, recorrido y habitado, que es la facultad. Las facultades sociales. De la UBA, vamos agregando como un cadáver exquisito. Sí. A grosso modo, si tengo que decir algo, siento que se gentrificó. Si tuviese que poner algún tipo de concepto que albergue los cambios que vi. Igual, es muy buen término porque gracias. Es una muy buena comparación. Es como una buena, podemos compararlo o hacer una analogía en realidad sería, ¿no? Como te lo comparo con esta situación. Es que es un proceso que está ocurriendo en los barrios, que está ocurriendo en las ciudades, que está ocurriendo en los conurbanos, que está ocurriendo, que es arrasador. Que es complejo, que tiene muy poco del diálogo de cómo vamos a hacer estos intercambios. Del origen, de la historia. Exactamente. Y vos de golpe adentro de las facultades sociales te podés comer un sándwich de jamón crudo y palta y un toast y no sé qué otra cosa. ¿Dónde está mi pan relleno? Gritaba yo dando vueltas en círculos. Una extraña lo que ya no tiene. Igual el señor del pan relleno estaba en la puerta. Está en la puerta. No vamos a mentir tanto. Pero el verdad. Pan brioche y the toast y el aguacate. Entró el imperio. ¿En qué momento eso pasa? Hubo un proceso grosso en donde entra el imperio, se van las calcos. Viste, como que hay varias cosas. Sí. Entra el imperio, se van las calcos. Hay mucha limpieza. Hay algo ahí de la cuestión más... Había papel higiénico, sorprendí. Ay, pasa que vos... Está bien, igual, esa es una buena sorpresa, feliz sorpresa. Pero cuando lo vi dije, ¡ay, qué es esto! La tecnología llegó a la facultad. ¿Es touch? Era papel higiénico touch. Hay agua en el baño. Hay agua en el baño, hay dispenser de agua en cada esquinita. Hay más pasillos, hay más salas, hay más letras. Hay muchas más cosas. Ayer tuve un pequeño momento de crisis y después dije, no, me voy a calmar. Pasaron 10 años, es lógico, está bien. Ha crecido. No, es enorme la combinación de los edificios, viste que no entras por todos lados. Es un laberinto ahora. Claro, tenés que entrar y subir, bla. Sí. Funciona el ascensor. Hay muchas cosas. Yo pongo cara, cuando me da un poco de vergüenza, pongo cara de que soy como una docente nueva. Como estoy en edad, no de estar de los primeros años, pero estoy perdida como si fuese una niña en los primeros años, pongo cara de, ay, pico acá de paseo. Me convocaron porque me convocaron para dar una charla, porque pregunto cada dónde está el baño, dónde está esto, dónde está lo otro, 400 fotocopiadoras distintas, 20, no sé, he estado raro. Es distinto, cambió. Es distinto. Más digital. Muy digital. Viste que no está más como la cosa esa del apunte y la cola loca para que vos podías llegar, o sea, había gente herida en esa conquista por el apunte. Sí. He visto situaciones de extrema violencia, te podría decir, como enfrentamiento gladiador, ¿eh? Era como, a ver quién lucha llega en el barro. Más o menos, sí, sí, sí. Pero bueno, la sede que estaba más cerquita acá. Bueno, te voy a decir, uno de esos avances tecnológicos que me parece que sí van en línea con la liberación de nuestros pueblos, que tiene que ver con la liberación de los apuntes de manera digital. Que yo creo que eso, al menos años atrás... Me genera contradicción, ¿por amiga? Qué? No, siempre que se pirateen y se circulen libros, es eso un bien para la humanidad. Eso no te lo discuto, ¿eh? Eso seguro. La digitalización me dificulta la lectura, el contacto con el material, y después pienso, no, el medio ambiente, ¿viste? Como que te trae contradicción. Ah, te genera una angustia más, claro. Porque no te decidiste, no dijiste, yo sigo con papel y a mí que me vengan a buscar los Greenpeace después. Estás en angustia. No, el bosque. El bosque la va a venir a buscar a Juli. Claro. Está tocando el timbre, el bosque, la entidad que todavía no fue a matar a ninguno de los ministros de ambiente anteriores, pero la va a venir a buscar a Juli. Porque compró apuntes en vez de leer digital. No, yo te entiendo, sí, la materialidad del apunte es otra cosa, pero que esté liberado, loco, ¿cómo tardamos tanto tiempo? Ay, sí. Pero lo pienso en todo, ¿eh? Hay que liberar las cosas que uno hace en internet. Dejemos de perseguir la patente, dejemos de perseguir la clausura de la información, sí. Lo privado, lo pago. Que esté libre no te deja sin la capacidad de monetizarlo. Que esté libre te da la pauta de que se vuelve accesible para la humanidad. Y eso también... Sobre todo son lecturas que son un poco críticas de los contextos que estamos viviendo, ¿no? Eso te iba a decir. Y vuelve en forma de si gente que no vota a Milei, por ejemplo. Por ejemplo. Y ahí habría más laburo. Y así ahí lo la charla más academicista que podés decir. Vos liberás textos y la gente de golpe no vota a Milei. No ocurre así, perdonen. Puede ser una línea recta, ¿eh? Vamos a tomar un par de licencias en estos primeros minutos. Puede ser en línea recta. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Un mundo más libertario. No liberal, de mercado, libertario, ahora que estamos hablando mucho de Osvaldo Bayer y de retomar la idea libertaria. Obviamente que no votás a Milei. No sé, esto que pasó... Mirá cómo conecté todo, tac, tac, tac. Eso nos lo dio FESOC. Y siento que nos envalentonó lo que ocurrió ayer para volver a la palabra libertario con orgullo. Porque creo que algo haber tirado la imagen de Bayer genera esa sensación de decir, loco, ¿él era un libertario de verdad? Volvamos a hablar de los libertarios de verdad, los anarcos. Los que luchaban en contra de todo sistema de opresión. Fue un montón. Fue un montón. Ayer una profesora lo nombró en la facultad. Dos profesores, sí. Y bueno, era un poco el tema recurrente en las materias que elegí. ¿Con Ferrer? Sí, no con él, pero el práctico. Decirle que lo amo. Bueno, le voy a decir. Si está escuchando, le mando un beso. Un besito para Cristian. Pero sí fue nombrado y... Los dos docentes lo dijeron muy como, estamos de acuerdo que la palabra libertario no connota lo que ahora quieren connotar, ¿no? Y hubo un tímido, sí, y fue como, no, a ver, yo me paré en el banquito y dije, a ver, nos ponemos de acuerdo, la gente. Docente. A mí me llamaron para esto. A mí me llamaron, claro, yo era la falsa docente. Estoy haciendo un estudio de campo y me hago pasar por estudiante. Por estudiante que consiguió banquito para zurdos, perdón. Pero hablando por mi comunidad de zurditas. Yo también soy zurda. ¡Ay, somos tres zurditas hoy! Deberíamos hacer un programa solo de zurdismos hoy. Puro y duro zurdismos. Y de toda encontré un banco, no lo puedo creer, lo feliz que una vez con un banco y veía compañeros y compañeras zurdos perdidos por ahí, hechos un bollito, todos como dando la manito para doblándola, calambrándose, y dije. Deberíamos tener más. Voy a empezar otra. Una agrupación política. Que se llame Más Banquito para Zurdos. Algo bueno que tiene ahora la, ¿entendés? Ese proceso de gentrificación. Habría que evaluar en ese proceso de gentrificación cuánto nos tuvieron en cuenta. Porque yo tuve suerte con el banquito, ¿eh? No es que había cuatro y yo agarré uno de los cuatro. Justo tuve que ir. Me pasó algo horrible, que llegar muy tarde a una clase. En realidad, tiempo, pero. Una clase que la gente llega, creo que media hora antes. Raro, yo ahí me sentí un poco desconectada. Yo llegué en punto, aula llena, no había banquito. Ah, ahí está, porque llegan antes. Y tuve que ir a la cacería de un banquito. Y cuando abro el aula y lo veo ahí, porque una zurda identifica las cosas de zurdo muy rápido. Es como que ves todo gris y algo brilla en el fondo. En tus ojos está ahí. Y lo vi y me vio, nos vimos, nos abrazamos. Y me llevé a UPA mi banquito para zurda. Y dije, yo me lo ato. Le pongo una cadena en un poste y lo paso a buscar cada materia que curse, ¿o no? Puede ser mi propia gentrificación. ¿Me lo dejas que cuando voy yo lo levanto? Dale. Compartimos la llave del candado. Voy a hacer copias del candado. Mary tiene una, vos una, y si son zurdos y están del otro lado, van a tener su copia de llave. Igual los voy a encontrar, sea donde sea que se escondan. Minutos clavados pasan de las 9 de la mañana de este jueves 27 de marzo, ya adentrados en un otoño que está empezando con calma, porque tenemos 22 grados en la ciudad de Buenos Aires, pero hoy llegaremos a una máxima de 27, así que vamos entrando despacito y hoy recorreremos estos territorios posibles. Subidas a bicicletas, que es algo que nos gusta, pero acompañando bicicleteadas de niñas por estos barrios y también bicicleteando lejos a un territorio en conflicto, un territorio en resistencia, como lo es Palestina. Escuchemos a Mon Laferte haciendo 40 y M&M. Casi 40 tengo. Nadie se muere de amor. Tengo 40 y mami. Nadie se muere de amor. Soy una mina pop y cualquier carretera me sirve de colchón. Soy una perra fiel y me lanzo de un alfil del amanecer. Un suspiro estéreo, dame y este público. Se me derrite la garganta. Esta chiquita tiene leche como quiero, hasta me manta. Me echa los perros, Big Dad. Te sale el tiro por la culata. Algoritmo crazy es family. Nada de esto yo te prometí. Esa es mi naturaleza. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Jubilades volvieron a marchar en Soledad y otra vez les reprimieron. Después de dos miércoles distintos, con mayor acompañamiento y una militarización total de toda la zona del Congreso, les jubilades volvieron a marchar en soledad. Eran cerca de 150, como refieren ellas, les viejes de todos los miércoles. Pese a eso, Patricia Bullrich volvió a ordenar un operativo desmesurado con cientos de efectivos de todas las fuerzas federales, calles valladas y camiones hidrantes. También estuvieron los escuadrones motorizados. Esas decenas de personas amontonadas en las veredas frente al Congreso por los escudos de gendarmería y la policía de seguridad aeroportuaria intentaron manifestarse, pero fueron rociadas una y otra vez con gas pimienta. Paro de trabajadores y trabajadoras del Estado. Será hoy jueves 27 de marzo con el objetivo de evitar 50.000 nuevos despidos. Tenemos que evitar que a fin de mes el gobierno ejecute un nuevo recorte en el Estado. Todos los contratos que vencen el 31 deben ser renovados de manera automática. No toleraremos cesantías masivas, afirmaron desde ATE. La jornada incluirá una movilización al Ministerio de Desregularización y Transformación del Estado, ubicado en Avenida Roque Sáenz Peña, el 700 de la Ciudad de Buenos Aires, que está encabezado, el Ministerio, por Federico Sturzenegger. Los contratos que vencen el 31 de marzo suman más de 50.000 y desde la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, ATE, exigen su renovación automática y anual, según establece la resolución 2624 de ese mismo ministerio. Convocan a un abrazo al Hospital Garrahan en defensa de la salud pública. Trabajadores del Hospital Garrahan llevarán a cabo un abrazo de dicha entidad hoy jueves 27 ante las políticas de asfixia presupuestaria y vaciamiento del gobierno. Será a partir de las 11 de la mañana en Combate de los Pozos 1881 de la ciudad de Buenos Aires. La medida coincidirá con el paro nacional de ATE en respuesta a los despidos en el sector público. La situación es dramática. El principal hospital pediátrico del país no tiene presupuesto. Luego de haber arrancado un 15% extra con los paros y movilizaciones del 2024, el gobierno vuelve a la carga con la pretensión de congelar salarios, mientras la inflación está lejos de haber terminado. Esto, combinado con las malas condiciones laborales, sigue provocando renuncias en todos los sectores, lo cual puede implicar daños irreparables, afirmó Alejandro Lipovich, secretario general de la Junta Interna del Garrahan. Google Maps cambia arbitrariamente el nombre de la calle Palestina. Quieren borrar a Palestina de todos lados, pero el pueblo palestino resiste y quienes apoyamos su resistencia somos millones en todo el mundo. En ningún lado vamos a permitirlo, Palestina libre. Fue lo que publicó durante el día de ayer la agrupación Judíes por Palestina en un posteo en la red Instagram, donde muestra con unas placas qué hacer para reportarlo. Solo la semana pasada fueron asesinadas más de 270 niñeces en Gaza, como parte de las más de 1.100 personas asesinadas en 120 horas, luego de que Israel rompa unilateralmente el cese al fuego. Esto sucede mientras no solo continúan las masacres en Gaza, sino también en Cisjordania, donde uno de los directores de la película No Waterland fue golpeado y apresado por colonos y soldados israelíes. La película ganadora del Oscar no fue proyectada en Argentina aún, pero lo que sí sucede en este país son los constantes ataques a la población árabe y la criminalización hacia quienes se solidarizan. Pasan de las 9 de la mañana, 23 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Este jueves 27 de marzo dicen que va a haber una máxima de 27 grados. Nuestros delfines están medio que cargándose de una humedad extraña. Posiblemente se vengan algunas lluviecitas para los próximos días. Pero para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, la noticia más importante de la mañana. Data que el gremio de seres descarades habilitó colarse impunemente en todos los molinetes. Por eso, los personajes de traje sin identificación de MOBA pasarán a tareas pasivas, como sonreír, dar el paso, darte buen día, ofrecerte un caramelito. ¡Charco de arena! That's how we start business, one shed and one skin. Feel it all around and let you enter within. There's no resisting, you may as well give in and give over. Stop waiting for clovers and miracles. Ain't no one delivering except from you. The growth so far has been exceptional, but still there's a lot to do, a lot to face, a lot to learn, a lot to change, a lot to take from it all. I know you want to run, I know you do. Yeah. But there's no other way than straight through. Yeah. Oh, in this life, a lot of suffering. Yeah. But in the end, that's why I shaped you. Run all of the talk and need not tell no friend. You receive the lessons, time to put in action. You receive the blessings, time to self-sanction. In a spiritual fashion, your mind is your weapon. Your hell and your heaven, you must come together. You, for worse, for better, must return to center. Yeah. You can't run away from it, no matter where you go. Of yourself that simply demand more. Waiting in the sidelines, hear them knocking at your door. Yeah. I know you want to run, I know you do. Yeah. But there's no other way than straight through. Yeah. Oh, in this life, a lot of suffering. Yeah. But in the end, that's why I shaped you. Yeah. I know you want to run, I know you do. Yeah. But there's no other way than straight through. Oh, in this life, a lot of suffering. Yeah. But in the end, that's why I shaped you. Come over and in and let the healing begin. It's always our business when shed the one skin. Feel it all around and let you enter within. There's no resisting, you may as well give in and give over. Stop waiting for clovers and miracles. And no one delivering except from you. That grows so far, it's been exceptional. But still there's a lot to do, a lot to face, a lot to learn, a lot to change, a lot to take from it all. No me sale pensar de lo transpirada que estoy. Charco de arena. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Inicio de espacio publicitario. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación

dedicársela a Pablo Grillo, para que se recupere pronto, y también a su familia y a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, una alegría estar con ustedes aquí, así que las abrazo enormemente a la distancia. Te hacemos llegar un mate, Ger, que sabemos que allá todavía es más temprano por aquellos territorios, así que este matecito virtual acompañe. Para la... tal cual, necesario para arrancar el día, es bastante temprano acá, pero inclusive si fuese más temprano, arrancaría para estar aquí con ustedes. ¡Qué piropo! Un piropo de radio es ese. Y aparte, después de tantos años, digo, la importancia de esta columna, aquí en Charco de Arena, creo que ya no sé, 9 años, 10 años, no recuerdo cuánto tiempo de la columna, y lo necesario que es esta columna, ¿no? Sí. Porque lo que venimos informando, lo que venimos denunciando desde aquí, desde Charco, desde FM La Tribu, sobre lo que está sucediendo en Palestina y tristemente cómo se está intensificando este genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino. Así que en los últimos tiempos, bueno, está la información pública, porque es tan trágico lo que está sucediendo contra el pueblo palestino, que hasta los medios de comunicación hegemónicos lo tienen que informar. De hecho, quiero compartir un dato, digo, para hablar de lo grotesco que está sucediendo. El ex jefe de Estado Mayor de Israel, Moshe Yalom, no estamos hablando de una persona solidaria con Palestina, no estamos hablando de una persona que piense en los derechos humanos, recientemente hizo declaraciones hablando de limpieza étnica contra el pueblo palestino, que de hecho le prohibieron la entrada a cualquier espacio de lo que sería como los espacios militares de que quienes llevan adelante el genocidio contra el pueblo palestino por estas declaraciones. Es muy importante mencionar esto, porque quienes nos están escuchando, digo, y también hay tanta confusión que generan desde los medios de comunicación hegemónicos y que no son quienes magnifican las voces palestinas. Esta persona parte, ¿no? O sea, estamos hablando del ex jefe de Estado Mayor de Israel, habló de limpieza étnica. Así que digo, es tan terrible lo que está sucediendo. Más de 50.000 palestinas y palestinos están siendo asesinados en los últimos 2 años, y con los bombardeos a Gaza, y con lo que está sucediendo, los bombardeos, corte de energía, no entregan ayuda humanitaria, utilizan el hambre y la sed como herramientas de guerra contra el pueblo palestino. Así que bueno, este es un poco el contexto actual, pero también es importante mencionar la solidaridad internacional con el pueblo palestino. De hecho, en esta semana, estamos en la semana contra el apartheid israelí, se inició el 21 de marzo, porque el 21 de marzo es el Día Internacional por la Eliminación de Odio Racial, así que bueno, se inició el 21 de marzo y se están realizando actividades en todo el mundo, pero particularmente en estos territorios se han realizado muchas acciones, y de hecho cuento una del día de ayer. Dale. El día de ayer en Perú, una de las campañas que se hace desde el BDS, que recordemos que es Boicot, Desinversión y Sanciones, que es este movimiento no violento que toma como referencia la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Una de las campañas son los espacios libres de apartheid, que es no tener vínculos con quienes son parte de este genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino, y no tener vínculos con universidades que apoyen esto y demás. Ejemplo, Charco de Arena es un espacio libre de apartheid ya hace un tiempo. Bueno, vamos ayer... por toda la casa, Jere. Este año vamos por la campaña toda la casa. Tal cual. Esperemos ahí que el resto de los programas de FM La Tribu, que FM La Tribu también adhieran como espacio libre de apartheid. Bueno, y el día de ayer, además del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino en Perú, dos partidos políticos importantes de Perú, el Partido Comunista y a su vez el Partido de los Trabajadores y Emprendedores en Perú, han firmado y han adherido como espacio libre de apartheid. Esto para mencionar la fortaleza que está teniendo esta campaña y la solidaridad internacional. Uh-huh. Sí, además pensaba en esto que decías recién, como de lo grotesco, y en relación también, ¿no?, al último 24 de marzo en este territorio, en donde eso grotesco también implica todo un trabajo de ir charlando persona a persona, ¿no? Porque lo vemos como tan evidente, está siendo televisado el genocidio, sin embargo, ¿no?, hay quienes todavía, personas muy necias en su postura, ¿no?, discuten en torno a, bueno, a guerra. Se habla de una guerra en Medio Oriente. Y es como, no, estamos hablando de un genocidio, ¿no? Lo mismo que pasó en este territorio con los discursos negacionistas en Asunción, ¿no? Como, bueno, no, volvamos a ese término. O sea, hablamos de un genocidio, esto, ¿no? De un exterminio, de políticas públicas que tienen un objetivo muy claro, que es exterminar a determinada población, ¿no? Como que no hay guerra, no hay conflicto, no son acuerdos, ¿no? Porque también se empiezan a instalar esas palabras que desdibujan y borran el genocidio. Totalmente, Juli. Aprovecho en este momento para enviar un saludo y un abrazo a les compes que estuvieron ahí, esa masiva marcha, como todos los años, pero digo, este año también el simbolismo por quienes están en el gobierno, que después vamos a hablar un poquitito. Así que un abrazo ahí a todos les compes por el 24 de marzo. Y bueno, y también hoy no estuvo Xavi, un abrazo a Xavi, que esperemos que esté la próxima columna. Y me parece importantísimo esto que mencionás, y quiero tomar esto que mencionás, pasar lo propio, y para también dar una información de la cual, al menos en aquel territorio, se habló poco, que es, se hizo una votación en la ONU para crear el Día por la Convivencia Pacífica de los Pueblos. ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? Esto fue una votación que se hizo en la ONU. Bueno, hubo tres países que votaron en contra, solo tres. Estados Unidos de Trump, Netanyahu, que recordemos que Netanyahu, prófugo de la justicia porque tiene el pedido de la Corte Penal Internacional, y Argentina con Milei. Los tres países que han votado en contra por la creación de un día por la convivencia pacífica de los pueblos. O sea, algo que, y por eso lo quería mencionar ahora, Juli, con esto que vos mencionabas, como, ¿quién puede discutir que la convivencia pacífica de los pueblos? O sea, es una cosa que al menos creeríamos que no tiene ningún tipo de discusión. Bueno, sí tiene discusión, y hay tres países que votaron en contra, y es importante mencionarlo y también mencionar estas alianzas que está teniendo el gobierno de Javier Milei, y que canceló sobre la hora un viaje que iba a ser el 23 de marzo a Israel. Esto es una cachetada, esto es una provocación contra todo el pueblo argentino, y a su vez también con el compromiso por los derechos humanos, porque además del negacionismo de este gobierno respecto de las 30.400 compañeras, compañeros y compañeros, también durante la dictadura había un embargo militar por violaciones a los derechos humanos, y quien desoyó ese embargo militar fue Israel. Es decir, quien armó a la dictadura, que fue quien hizo las detenciones y las desapariciones de las compañeras, fueron con armas israelíes. Entonces, en esa fecha, visitar Israel, no solo por una cuestión ética de solidaridad con el pueblo palestino en protesta contra el genocidio televisado en vivo, sino también por visitar a quien armó a la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Sí. Igual yo me parece que es una provocación enorme. Yo ya a esta altura del año, y después de un video, o sea, es un gobierno que publicó un video de 20 minutos negando la última dictadura militar con su espécimen intelectual. Sí. Digo, ese Adefesio que hizo ese video es la representación de la intelectualidad. Pero sí te quería preguntar y tomar esto que decías de la visita o la fallada visita de Milei a Israel. Sí se han visto imágenes, sobre todo después de los ataques que fueron renovados por Israel en estas últimas semanas, de movimientos de la propia sociedad israelita en contra de Netanyahu. Una sociedad que imagino igual sionista, que imagino igual colona, que imagino igual adherente a un montón de los procesos de segregación que existen en ese territorio, pero que de alguna manera también agotada, no sé cómo fue leído o cómo fue entendido en ese contexto, porque lo de Milei yo también lo dije, bueno, tal vez es un resguardo para él mismo de ir a exponerse a una situación que tal vez no es la más... amigable para él, decir. Sí, amigable dentro de este contexto de genocidio, digo, uh-huh. Sin que haya desaparecido la idea del genocidio, solo fue un alto el fuego burocrático, pero algo de eso, no sé si impacta o no impacta o pasa desapercibido. Sí, bueno, con esto que mencionás de Milei, arrancando de atrás para adelante, con esto que mencionás de Milei, hay algo importantísimo para mencionar que además de todo el contexto de político argentino, ¿no? Y de hecho hicimos una actividad aquí en la Embajada Argentina y dentro de la actividad nos hicieron algunas charlas con medios y mencionábamos de cómo ahora sí el pueblo está mayoritariamente en contra del gobierno de Javier Milei. Esto es importantísimo destacarlo, esto es importantísimo mencionarlo. Entonces hay un contexto de política interna de Argentina, pero también... Milei iba a realizar esta visita y en el marco de esa visita que iba a realizar en al Estado genocida de Israel iba a haber un encuentro de varias organizaciones a nivel mundial y hubo protestas dentro inclusive de los partidos políticos de Israel porque iban a participar partidos de extremas derechas de Europa con discursos negacionistas respecto de lo que fue el genocidio contra judío, el pueblo claro. Judío en el nazismo. Entonces se les juntaron el rancho de los fascistas. Exacto, porque también esto es importante mencionar sobre lo que está sucediendo no están tan lejos. Actualmente, que es los movimientos de extremas derechas a nivel global son quienes están apoyando actualmente al sionismo. Y esto es importante mencionarlo para las compañeras y para los compañeros que nos escuchan, que a veces por confusión, a veces por cómo informan los medios de comunicación, y que son compañeras, ¿no? O sea, que digo que después estamos juntas en la calle, que después estamos juntas los 24 de marzo. Bueno, no se puede tener una posición que no sea de extremas derechas, que no sea derecha, no se puede tener una posición de respecto de los derechos humanos, de estar de acuerdo con los derechos humanos y apoyar lo que está haciendo el sionismo contra el pueblo palestino, este genocidio televisado en vivo. Así que también es importante mencionarlo, porque también es cómo dialogamos con las compañeras, con los compañeros, ¿no? Digo, que vuelvo a decir, seguramente por los medios de comunicación o por otras cuestiones hay una confusión y es eso. Las extremas derechas hoy son quienes están apoyando al sionismo y esto es importantísimo. Digo, y es cómo también construimos ese diálogo. Y después, lo que está sucediendo ahí con protestas, sí, y tiene que ver con que están exigiendo que se devuelva a las personas rehenes, entonces dicen, no, ustedes están atacando y pueden en esos ataques bombardear y asesinar. Pero acá es importante decir, en Israel no se puede tener una bandera palestina. Está prohibido llevar una bandera palestina. ¿Por qué? Y por eso hablamos de apartheid, porque hay un montón de leyes que lo que hacen es generar una segregación racial, es decir, vos, porque hay palestinas y palestinos que están allí, pero no pueden expresarse porque es un delito expresarse. Entonces, digo, también es importante que estas protestas no son contra el fin del genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Así que también, o sea, está ese contexto. Sí. No, y además esto a nivel internacional se sigue replicando, ¿no? Después de lo que fue este nuevo bombardeo y cómo se en los últimos días se puso nuevamente en evidencia la política genocida, internacionalmente hubo mucho apoyo. Viste que ahí también hay algo que va creciendo, pese a esto que vos decís, bueno, sí, se están aliando las ultraderechas, pero por otro lado, cada vez hay más personas que están tomando conciencia de que esto es un genocidio, de que está televisado, de que lo que estamos viendo está sucediendo en vivo, en el mismo momento en el que estamos dialogando, hay bombardeos, hay niños que están siendo masacrados. No se puede tener dudas en torno a eso. Ustedes ahí desde, más que nada pensando en el BDS a nivel internacional, ¿cómo vienen haciendo ese trabajo de relevamiento? Porque es muy en cada territorio de tener sus particularidades, pero no está pasando desapercibido el apoyo. Tal cual, Juli, no está pasando desapercibido. Y, por ejemplo, recordemos que el BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, es un movimiento que está liderado desde Palestina, es la mayor coalición de la sociedad civil palestina, y se hizo un llamado, por ejemplo, la semana pasada, con la intensificación de genocidio contra el pueblo palestino, a que se hagan protestas para exigir que dejen de asesinar al pueblo palestino. Y se hicieron manifestaciones en todo el mundo, pero particularmente en estos territorios se hicieron muchas acciones, se hicieron muchas protestas, también en lo que es la semana contra el apartheid israelí, se están realizando muchas acciones, y también se están intensificando las campañas de boicot y el exigir sanciones, ¿no? Esto es muy importante. ¿Y qué es la S de BDS, que son sanciones? Es exigirle a los estados, y que a su vez está el fallo consultivo de la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal internacional, en donde habla de sanciones, ¿no? Así que esto es muy importante, y es exigirle a los estados que dejen de primero que impongan un embargo militar bilateral total, y luego que dejen de tener estos acuerdos económicos y políticos con quien está llevando adelante un genocidio televisado en vivo. Y aprovecho esto y lo que estábamos conversando respecto de las sanciones. Hay países que están imponiendo embargo militar y embargo energético también. Esto es muy importante. Se está imponiendo un embargo energético a Israel. Y quiero mencionar... ¿Qué sería, Ger, eso? ¿Cómo sería un embargo energético? ¿No brindar Bueno, ahí, por ejemplo, tiene que ver con frenar las exportaciones de petróleo y de carbón y de gas a Israel, ¿no? Que en este caso se inició la campaña contra Chevron, que es una de las... que además de todos los daños ambientales que hacen, ¿no? O sea, podemos hablar un programa entero, tal cual. Pero digo, particularmente se inició la campaña porque operan y están llevando petróleo a Israel, y después también con el carbón. Que con el carbón hubo, por ejemplo, un anuncio el año pasado en Colombia, en donde decían, bueno, nos sumamos al embargo energético, no se va a exportar más carbón a Israel. Se está cumpliendo a medias, pero quiero mencionar algo que es muy importante, que luego de ese anuncio en Colombia, días posteriores, Argentina tiene una mina de carbón en Río Turbio, en el sur. Días posteriores al anuncio de Colombia, se hizo público que se iba a exportar carbón de la mina de Río Turbio a Israel. Finalmente se cayó ese acuerdo. ¿Y por qué se cayó? Porque hubo corrupción, anuncio, o sea, se filtraron mensajes de un amigo del presidente, esto es una cosa, del amigo del presidente de la minera de Río Turbio de carbón, que estaba pidiendo un 10% para hacer el acuerdo. Esto lo filtraron a los medios, lo publicó Clarín como primer medio, que no es que habla entre de... ellos se pisan la cola, esto te das, es tan bizarra la derecha, es tan bizarra en un punto. Totalmente, totalmente, pero hay un punto ahí, que es, ahora quieren privatizar Río Turbio. De hecho, las compañeras y los compañeros están en un plan de lucha para que no se privatice Río Turbio, y a su vez que se queden sin trabajo, como vienen anunciando. Y hay una empresa israelí que tiene la intención de comprar, o sea, dentro de quienes están detrás de la privatización, hay una empresa israelí. Y esto es muy importante. Y el segundo punto, que tiene que ver con el embargo energético, y esto que estábamos hablando, tiene que ver con lo que está sucediendo, y más que nada que estamos próximas a abril, lo que está sucediendo en las Islas Malvinas. Porque en el año 2017 Gran Bretaña compró un sistema de misiles a una empresa que se llama Rafael, es una empresa israelí. Entonces todos los misiles que están en las Islas Malvinas son israelíes. Y a partir del 2024 hasta el 2043 le entregaron los pozos de petróleo a empresas israelíes. Entonces, primero compraron los misiles y luego le dieron la concesión de las áreas de petróleo en las Islas Malvinas. Esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Entonces, vemos cómo ese embargo energético, que está siendo efectivo en muchos lugares, cómo están buscando nuevos, o sea, nuevos socios, y en este caso Milei, un aliado de quien es un prófugo de la justicia por crímenes de guerra y delito de lesa humanidad, es Benjamín Netanyahu. Uh-huh. Sabes que el fin de semana pasado se llevó adelante en Famatina el cuarto en festival, viste, Puentes de Agua, y una de las charlas que tuvo mucho peso, según refieren compañeras, no porque hayamos estado, pero te quiero decir por lo que nos comentaron quienes estuvieron ahí, fue la de la campaña Fuera Mekorot, ¿no? Como que esa campaña anclada en nuestro territorio permite hacer este tipo de análisis internacionalista de cómo se va metiendo la política genocida del Estado de Israel en nuestros estados, cómo se van trenzando esas alianzas, y después no sorprende en algún punto, ¿no? Lo como, bueno, sí, se va metiendo en todos nuestros recursos, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestros bienes comunes. Totalmente. En los bienes comunes y en la represión, que aprovecho también para mencionar que hubo, y aquí en Charco, lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo, cómo están comprando armas y sistemas de vigilancia, de control y de represión en Argentina a Israel. Y algo que tuvo poca difusión, que es, se hizo una auditoría respecto de el gobierno de Mauricio Macri y las compras que hizo Patricia Bullrich a Israel de lanchas de guerra, que, bueno, ahí parece ser que ahora por la denuncia están funcionando, pero que las tenían inclusive ahí guardadas. Se hizo una auditoría y se habló de, esto es un informe público, esto es un informe oficial, así que recomendamos que se busque luego, de cuánto dinero, o sea, por el sobreprecio que se pagó, ¿no? Así que, digo, también, así como hablábamos del carbón, sí. No, sí, es que pasa algo muy paradójico con la compra de armas en procesos tanto del macrismo como del mileísmo, de armas, de aviones, de lanchas, de maquinaria de guerra, que es que o lo utilizan para reprimir, para perseguir, para hostigar, o son gastos sobre remil cargados que después no funcionan y se pudren en un galpón. Es extrañísimo, porque están los dos tipos de negocio, el que después van y tiran la lancha, el avioncito, SF no sé cuánto que compró la ministra Petri, y demás, lo dejan tirado por ahí atrás. Digo, alguien se está comiendo mucha plata en esos negocios, o son herramientas para sí, perseguir y analizar un celular a 500.000 millones de kilómetros de distancia. Pero están como los dos extremos. Sí, totalmente. De hecho, sobre eso hay algo importantísimo para mencionar, que es, en el gobierno de Macri habían comprado sistemas de bloqueos de señal para utilizar en las protestas. Sí, eso se había guardado exactamente. Una de las primeras medidas que tomó nuevamente Patricia Bullrich con el gobierno de Javier Milei fue reactivar ese uso, y por eso cuando estamos en las protestas y decimos, che, somos un montón, obvio que somos siempre un montón, pero no es que no tenemos señal porque somos tantas personas, sino porque nos bloquean la señal. Y eso es israelí, todo este sistema que utilizan para el bloqueo de señal durante las protestas. Y te sumo una, que no solo es el bloqueo de señal, que esto lo repetimos siempre, cuando ustedes van el 24, vos le podías, estabas en el medio de un tumulto de gente y podías mandar tu ubicación en tiempo real si querías, digo, ese era el nivel de conectividad, incluso con las que pagamos las redes más baratas de todas, podías mandar tu punto y llegaba el mensajito y todo, pero otra de las cosas, y digo, hay otras movilizaciones donde no, entonces está bueno primero ese registro físico de nuestras tecnologías, de cómo funcionan o dejan de funcionar. Y otra cosa para los cuales están usando un montón de inhibidores israelitas es para poder transmitir imágenes de drones. Entonces, hay grandes movilizaciones, como las de jubilados de los últimos dos miércoles, no la de ayer, sino las anteriores, que en el momento no se contaba con imágenes para ver la plaza desde arriba. ¿Por qué? Porque también inhiben a los drones de medios de comunicación independientes que quieren mostrar imágenes de cómo se ve la plaza, de que aunque estén cagando a represión a un montón de personas, la gente sigue estando ahí. No puede volar, decís vos. Puede volar, no puede transmitir imágenes. Hay una situación de inhibición que imposibilita la producción de esas imágenes que las necesitamos en esos momentos. Sí, y por las dudas ahora pusieron, de hecho, una ley. Sí, eso, claro, ahora no podés directamente filmar. Pusieron, fue como una ley que no pueden utilizarse, digo, y eso es porque intentan tapar la represión, y ¿quiénes son los responsables de la represión? Recordemos lo que sucedió con Pablo Grillo, digo, y el importante trabajo que se hizo desde FM La Tribu en la cobertura, ¿no? O sea, en definitiva, lo que quieren hacer es eso, es tapar cómo están reprimiendo y quiénes están reprimiendo y de qué forma y qué armas están utilizando, ¿no? Entonces, digo, son medidas que van en ese sentido, y aprovechamos también toda la solidaridad con las jubiladas y los jubilados que están laburaron toda su vida pusieron el cuerpo y ahora tienen que estar poniendo el cuerpo porque les están pagando a quienes pueden, ¿no? Acceder a una jubilación 2 pesos. Entonces, bueno, aprovechamos también ahí toda la solidaridad con las compañeras y los compañeros. Ger, hace poco se publicó un libro como una actualización sobre el vínculo, ¿no?, del Estado, del territorio denominado Argentina, con este personaje que gana todas las elecciones, ¿no?, el presidente de la Cámara Argentina Israelí, Mario Montoto. Ese libro, para quienes están del otro lado con interés de seguir profundizando en este entramado, ¿no?, y este vínculo tan cercano que tenemos con un Estado genocida, ¿dónde se puede adquirir? ¿Cómo podemos leer ese material? Primero, Juli, te quiero contar que te voy a chorear la expresión quien gana todas las elecciones. Me la parece espectacular. Esa la aprendí de vos, ¿eh? O sea, te estoy citando. Bueno, te hice un guiño. Porque Ger dice, se terminó lagando a sí mismo. Digamos la verdad, digámoslo todo. No, qué vergüenza. No era la intención. No te sonrojes. Te estamos viendo. Qué maravillosa frase, una expresión lúcida. Qué nitidez. Única. Qué nitidez. Bueno, tal cual, que gana todas las elecciones y tiene que ver con los vínculos que tiene con los diferentes gobiernos y cómo pasan los gobiernos nacionales y provinciales y sigue estando y sigue realizando ventas, no solo en este territorio, sino también en el Río de la Plata. De hecho, hace poco conversábamos con compañeras de Uruguay, está muy presente también allí en Uruguay. De hecho, sí. Uruguay, hay que ver qué es lo que sucede ahora con este nuevo gobierno, esperemos que den marcha para atrás con la apertura de una oficina de tecnología y comercio, etcétera, que abrió Uruguay en Jerusalén. Y cuando se hizo ese anuncio estaba Mario Montoto, como parte del cabildeo que se está haciendo allí en Uruguay, así que digo, está presente en varios territorios, y bueno, este libro que es Mario Montoto, que es te regalan miedo para venderte seguridad, y está todo el entramado de los negocios que realizó Montoto y que realiza, y cómo también esta alianza con Milei. Se pueden contactar al Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, escriben así a Facebook o a Instagram, que ya 3 impresiones se tuvieron que hacer desde diciembre, digo, porque ha tenido mucha repercusión también en los medios de comunicación, y aprovecho también siempre agradecerles a ustedes, porque venimos hablando de ese personaje aquí en Charco, así que bueno, quienes quieran conseguir el libro se pueden contactar con el comité, que inclusive todo lo que todas las ganancias del libro van para las acciones en solidaridad con Palestina, van para el comité, así que bueno, está ahí disponible. Si se contactan, coordinamos, hacen envíos inclusive a otros territorios. Así que bueno, está disponible, y gracias, Juli, por la posibilidad de mencionar ahí el libro. Todo para tirarnos flores, ¿viste? Porque como nos citaste, está la cita nuestra en el prólogo, es como... Exactamente. Nos cerramos así, tirándonos flores, arcoíris, unicornios, corazones, todo junto, así todo el amor de nuestro lado. Tal cual, están en el prólogo, en los agradecimientos, y así que, como dije recién, hago público acá en Charco el agradecimiento a ustedes, porque realmente no hubiese sido posible ese libro si no hubiesen estado las columnas aquí en Charco, así que un abrazo, pero inmenso. No, Ger, gracias a vos por el tiempo, esto por compartir reflexiones, ¿no?, en torno a lo que está pasando, ¿no?, y toda la resistencia que está haciendo el pueblo palestino, y también todas las acciones que podemos hacer desde los distintos territorios para apoyarle y brindar solidaridad. Así que un abrazo enorme a la distancia, y bueno, nos reencontramos seguramente el mes que viene. Por supuesto, un gusto enorme conversar con ustedes. Les mando un abrazo gigante aquí a la distancia. Abrázote. Pasaba Germán, integra Jóvenes con Palestina,

No importa cómo esté el día, todos los miércoles están rondando, todos los jueves están rondando, así que si andás por el centro, si tenés la tardecita libre, sumate a acompañarlas. Y si estás por el centro, estás de paso, te das una vueltita por la libre, Chacabuco 917, y seguro que encontrás algo lindo para leer, para disfrutar, para hojear durante esta tarde, mañana, el finde. El finde, tal cual, la lectura. Y sabes que haciendo un enganche en esta de este dominó, podemos decirle, sí. Un compañero de la casa que también tiene programa en esta casita con parlantes, va a estar llevando adelante un taller que se llama Diálogos con Zaratustra. Mira. El famoso libro de nuestro queridísimo, no sé ni cómo se dice ya, Nietzsche. ¿Se habían dicho? Nietzsche. Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra. El taller es online, lo va a estar coordinando Nico Falkov. Y para compartirnos un poquito más de qué va este taller y estos encuentros que arrancan el 7 de abril, nos manda este audio que les vamos a compartir. Un saludo grande para toda la audiencia de Charco de Arena y de la tribu. Acá les habla Nico Falkov. Y bueno, les saludo en este caso para convidarles una propuesta que tiene que ver con un taller de filosofía que estoy compartiendo basado en el libro de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, y sobre el Zaratustra vamos haciendo diálogos diversos con otros pensadores y pensadoras como Krishnamurti, Hannah Arendt, Osho incluso, Derrida, Deleuze. Así que bueno, para quienes quieran aventurarse en la filosofía, pero una filosofía práctica, una filosofía para la acción cotidiana, para la reflexión del momento que nos toca vivir, no hace falta tener experiencia previa ni lecturas previas. Nos vamos a juntar desde el 7 de abril todos los lunes de 18 a 20 en formato virtual, online, así que me pueden escribir para más detalles ahí a mi Instagram, que es Nico Falkov, con doble F al final, y si no, al 1160-58-2200, Diálogos con Zaratustra, se llama este taller para la reflexión colectiva, y espero que nos encontremos próximamente ahí. Ahí va, entonces, para más información pueden ahí buscar las redes de Nico Falkov y se suman a estos talleres de guía de lectura, podemos decir, o un acompañamiento también para repensar este libro de Nietzsche, que es virtual. Así que pueden encontrar, eso está bueno también, algo que nos dejó hoy que hablábamos también de cómo van cambiando las cuestiones, bueno, algo que nos empieza a pasar y se habilitan, son los encuentros virtuales. O sea, podemos estudiar de modo virtual. Podemos. Lo decís con un poco de felicidad y con un poco de desgano, pero está bien. Algo de Ñonia me da como, sí. Uy, podés participar. Nico vive en las sierras y es como te podés encontrar, claro, con Nico y estudiar. Y por otro lado es como, uy, no de nuevo a la pantalla. No de nuevo, exactamente. Huirle. Pero sí, estoy muy a favor de volver a las lecturas clásicas. Hay que volver a repasar El Capital, hay que volver a repasar... Con el dedo en alto, te lo con digo, el dedo en alto, sí. Hay que volver a Gramsci, hay que volver a pensar la hegemonía. Revisemos todos los conceptos. Sí, yo me volví clásica, básica, vamos al marxismo puro duro y a discutir conceptos, loco, porque se fue todo demasiado de nuestras manos. ¿Y sabés quiénes están con los pies en la tierra y van a presentar un mapa de sociólogas latinoamericanas? Unas que habrán vuelto a materiales duros, ¿eh? Algunas, sí, sin duda. Ayer hicimos una nota precisamente con Sandra, una de las coordinadoras de la presentación de este proyecto que reúne las sociólogas de la Via Yala, precisamente para esto mismo, ¿no? Como para repasar, ¿no?, el rol que tuvieron algunas sociólogas y volver a tomar y leer aquellos enunciados básicos que nos enseñaban. Va a ser precisamente mañana, viernes 28 de marzo, a las 6 de la tarde, donde, si no, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el aula SG, que era Santiago del Estero, ¿es? No. Ah, sí, Santiago del Estero. ¿Santiago sí. del Gestero? De Gestero. Santiago del Gestero. Santiago del Gestero, 1029. Ahí está la Bien. Facultad de Ciencias Sociales y en el aula 300 se va a estar llevando Piso adelante. 3. Exacto. Tengo memoria. Muy bien. Ya, aparte, para que te vayas acostumbrando a todo lo que se te viene. Esto, como les decía, es la presentación del mapa de sociólogas latinoamericanas. Incluso va a contar también con la participación de Dora Barrancos. Y recomendamos que escuchen la nota que hicimos ayer, donde cuenta Sandra en profundidad cómo surge este proyecto y qué es lo que se va a estar abordando mañana a la tarde. Y con ese matecito perfecto, con una espuma ideal, te digo que otras cosas que tienen desplazamientos en los espacios, nuevas formas de encuentro, tiene que ver con algo que surgió aquí mismo en la Tribu Mostra, pero que por razones burocráticas, legales, que no vamos a ahondar tanto, pero que ya saben, tuvo que desplazarse y encontrar una nueva casita. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrar estos movimientos porque es seguir trazando alianzas en una ciudad que está cada día más hostil. ¿De qué les estoy hablando? No nos vamos de acá, pero sí lo que tomó un nuevo lugar es el Open Mostra. Me salió el Open Mostra. Que es el evento producido, si no quedó de Nietzsche, que es el evento producido por Chechu. Chechu es la operadora técnica, la música estrella de nuestra Tribu Mostra, y que tiene este evento donde se juntan distintas poetas, distintos cantores, distintas personitas, y donde se abre el micrófono para poder presentarse con la música propia, con los poemas propios, y esto va a ocurrir en el bar que está dentro de la galería del patio del liceo. Como aquí no podemos hacer sonidos altos, no podemos tener recitales, aún por lo pronto, se hizo una alianza, se tejió y se va para el otro lado de la ciudad, más Recoleta sería. Queda en Santa Fe al 2700, es un espacio muy bello. Ay, es re lindo, es una galería hermosa. Es sí. De esas galerías antiguas que quedan en la ciudad de Buenos Aires, de como calle adentro, manzana adentro, hay un montón de espacios, hay un montón de proyectos independientes habitando ese lugar. Uno de ellos es el Bar Rama, y ahí mismo se va a estar presentando un gran amigo, colega nuestro radialístico, va a estar presentándose, que es Brench, que va a estar leyendo unos poemas, va a haber música en vivo, y pueden ir a disfrutar un poquitito de música, mientras aquí, en la Tribu Mostra, estaremos presentándonos con un día de rancheo, un jueves más tranquilito, si están para un plan un poco más abajo que escuchar música y poesía, si no tienen ahí una cosa que quieran recitar, se vienen para estos lados y vamos a estar rancheando tranquilamente, habitando el espacio, jugando unos juegos de mesa, probablemente. Ahí va. Oscurece los males, mueren las bodas y nacen funerales. Bestias de luto le cuelgan corales, la pena en el puño, en el pecho no sabe. Mira de lejos, lloran los mares, tan secretos que nadie más sabe. De lunares tanto tiene, tanto. Se muere la luna de pena. Noche en vela, ay, siempre está ella ahí, siempre dispuesta a morir. Escondiendo su velo de reina. Ay, luna, luna, lunera, de secreto y de condena. Ay, luna, luna, lunera, mirándonos de lejos con toda su pena. siempre de mí. Tu luz me la regala por encima de cualquier estrella. Anoche yo tuve un mal sueño y te lo voy a contar. Por más que yo te miraba, ya no brillaba más. Ay, luna, luna, luna era llena de secretos y de condena. Ay, luna, luna, luna era mirándonos de lejos con toda su pena. Ay, luna, luna, luna era llena de secretos y de condena. Ay, luna, luna, luna era mirándonos de lejos con toda su pena. La guapa de la noche oscurece los males, mueren las bodas y nacen funerales. Bestias de luto le cuelgan corales, la pena en el puño que el pecho no cabe. Secreto que nadie más sabe. De lunares tanto tiene. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Clausuraron un criadero ilegal de gatos en Constitución. La unidad fiscal especializada en materia ambiental clausuró ayer miércoles un criadero ilegal de gatos de raza Scottish y siberianos que funcionaba en el barrio Constitución. El caso se inició desde el Ministerio Público Fiscal de Ciudad, que detectaron la venta ilegal online de gatos por valores que rondaban los 760.000 y 900.000 pesos por ejemplar. Una vez localizado ese domicilio en la calle Pavona al 1600, se realizó el allanamiento con la intervención de la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos, entre otros organismos. En el allanamiento se rescataron 29 gatos, un perro, 20 conejos, dos cocotillas, dos cotorras australianas, 8 palomas, un canario, 7 gallinas, un gallo. Todos fueron puestos al resguardo de diferentes refugios y organizaciones afines. El veredicto por el juicio de Villarazo será leído en Rosario y no en Villa Constitución. El juicio investiga los crímenes cometidos a partir del 20 de marzo de 1975 en la localidad ubicada al sur de Rosario, cuando 4.000 policías de la Fuerza Provincial y Federal, junto a agentes de la AAA, aquella Alianza Argentina Anticomunista, asesinaron a 15 personas y detuvieron a 150. Hace pocos días se conoció que su veredicto será leído en la ciudad de Rosario y no en Villa Constitución, localidad donde las víctimas y familiares pudieron dar sus testimonios. Todavía no se sabe cuándo será la fecha de la lectura del veredicto, pero se estima que sea para el mes de agosto. Julia Giordano, abogada e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es también querellante en la causa, dijo que esta decisión va en contra del principio que indica que los juicios deben hacerse en el lugar de los hechos. Paro de colectivos, no habrá servicios este viernes. Mañana 28 de marzo, los colectivos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se paralizarán por 24 horas tras la convocatoria de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, que acusa a las cámaras empresarias de negarse a negociar un aumento salarial. Las medidas, que afectará a millones de usuarios del AMBA, responde a la creciente preocupación de los trabajadores por la destrucción del salario, un fenómeno que, según la UTA, mermó gravemente el poder adquisitivo de los conductores. La crisis salarial en el sector del transporte es la principal causa de esta medida de fuerza. Roberto Fernández, secretario general de la UTA, fue tajante en su declaración. Ante el avance del tiempo y la destrucción de nuestro salario, fuente de sustento de nuestras familias, anunciamos un paro de 24 horas el 28 de marzo a partir de las 0 horas. La postura de los trabajadores es clara. Exigen un aumento que, según ellos, resulta imprescindible para afrontar la inflación y las dificultades económicas que atraviesan. Nos vamos para Salta, donde la comunidad huiche está aislada por la crecida del Bermejo. En las norteñas provincias de Salta y de Chaco, desde hace una semana, la crecida del río Bermejo afecta a sus habitantes con inundaciones. Tal es el caso de la comunidad huiche San Felipe, en el municipio de Rivadavia Banda Sur, en el departamento de Rivadavia, Salta, donde denuncian que 45 familias no tienen asistencia. Hasta ahora no tenemos novedad del gobierno, es decir, no asistieron a la comunidad afectada por el desborde del río Bermejo y realmente nos complica en todo la situación, expresa Dalmiro Acosta, miembro y referente de la comunidad. El camino que sale de la comunidad San Felipe está completamente anegado y no se puede acceder ni salir de allí. El gobierno provincial, a cargo de Gustavo Sáenz, debe dar una rápida respuesta a esta comunidad de San Felipe, pero además también a La Esperanza, a El Cocal, al Chañaral y al Campo Pañuelo. Mira, justo son las 10:30 de la mañana de este jueves 27 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Hacen 23 grados 9, se espera una máxima de 27 para el día de hoy. Nuestros delfines se van como palideciendo y cargando de alguna especie de humedad. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. En línea con la caída de cualquier tipo de criadero, se lanza la campaña Free Michis. Es una nueva campaña lanzada desde la comunidad para promocionar la crianza compartida con el hábitat. Los michis, los perritos, todos. ¡Charco de arena!

ni una vez, mamá. Charco. De arena. De la mañana en este jueves 27 de marzo, y como les adelantábamos en estos territorios posibles, durante el día de hoy lo íbamos a atravesar como nos gusta a nosotras, como saben que somos rodadoras de bicicletas, y es por eso que esta noticia, esta convocatoria, este evento que se va a realizar el sábado nos llamó tanto la atención y nos gustó tanto. Estamos hablando de la bicicleteada de niñas y disidencias que se va a realizar el día sábado, y es por eso que estamos en comunicación con Marcela Espíndola. Marcela es parte de la organización de esta gran bicicleteada de niñas, es parte de un montón de organizaciones que piensan en las bicicletas, así que te damos la bienvenida en esta mañana en FM La Tribu. Marce, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, gracias por llamar. Contanos, Marcela, un poco de qué se trata, ¿no?, esta bicicleteada que incluso se realiza en distintas partes de Latinoamérica. ¿Cómo surge? ¿Cómo llega a estos territorios también? Mira, esta acción surge en Chile, ya tiene varias ediciones, lo organiza una organización ciclista y feminista chilena. La acción nació con la intención de que sea en el mes de marzo, por el Día Internacional de las Mujeres, y que se replique en distintas partes del mundo. En realidad es una acción, es una invitación a que las organizaciones y a las mujeres feministas puedan replicarla en cada una de sus ciudades. Así que con más o menos, a veces, convocatoria, porque muchas veces tiene que ver con el nivel de las organizaciones locales, con que haya colectivos ciclistas organizados o no. Bueno, tiene que ver con muchos factores. Entonces, hay convocatorias que son un poco más exitosas o más numerosas en cuanto a ciudades, y hay convocatorias que son un poco, pero son las menos, ¿eh? Son las menos, la verdad. Entonces, bueno, es así como en distintas ciudades del mundo, si bien la idea es que se haga un mismo día, a veces dependiendo de la idiosincrasia, de los ritmos de cada una de las ciudades, ¿no? A veces es más conveniente hacerla un sábado o un domingo, entonces es muy difícil hacerla el mismo día. Claro. Aunque la idea es hacerla un mismo día en distintos lugares del mundo. Bueno, para mí ya es un éxito primero hermanarnos, encontrarnos alrededor de la bici, así que esa es la idea. La invitación siempre está abierta. Buenos Aires hizo ya dos ediciones, sí. En el 2023 y en el 2018, si mal no recuerdo, y este año es la tercera. Ahí va. Y se encuentran ahí en la Plaza Giordano Bruno, acá bastante en Caballito, ¿no?, en Neuquén y Honorio Pueyrredón. Después, el circuito, ¿ese cómo lo van pensando? Porque dice que terminan después en la sede de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos, ahí en la calle Yerbal. ¿Ese circuito tiene alguna como idea política, digamos? ¿Cuál es cómo lo piensan? Mira, este año siempre tiene que ver la acción y la edición con cómo cada organización se va sumando, digamos. A veces, qué les resuena a cada organización ese año, o cómo los organizadores convocamos, y a veces hay organizaciones que se copan y hay organizaciones que no. Entonces, en 2023, por ejemplo, fue por Flores, porque había una organización barrial, deportiva, como el Club Echagüe, que le copó la idea y nos anfitrionó de alguna manera y nos ayudó a que las que participaron ese año se sintieran cómodas y siguieran su destino lo más tranquilas posibles. Uh-huh. Este año se copó Rubo, porque tienen un taller de ciclomecánica muy, la verdad, incipiente como parte de las propuestas que tiene Rubo, pero el taller de ciclomecánica son compañeros ciclistas muy comprometidos con esto. Les copó la idea. También, obviamente, yo tengo de alguna manera un lugar simbólico dentro de lo que es la cultura ciclista, porque soy alcaldesa de la bici de la Ciudad de Buenos Aires por Bikes, una organización internacional que promueve este tipo de acciones. Y hemos invitado a muchas organizaciones a que se sumen esta vez. Rubo, la verdad, que nos va a recibir, nos va a dar la posibilidad a través del taller, Galgo Supernova, Nova, y a través de su estar tan hermoso ahí en Calle Yerbal, no sé si lo conocen, para después recibirnos. Seguramente ahí las chicas protectoras ambientales van a hablar con quienes participen sobre qué es ese espacio, cómo uno puede contribuir sin duda también al ambiente, ¿no? Uno sabe, si sobre todo si andamos en bici o somos comprometidos con esto, que no es solo una manera de moverse, sino también es una manera de vivir la ciudad, de vivir la vida, andar en bici. Y eso es lo que queremos transmitir con esta acción. Pero además, lo que queremos transmitir es que más niñas se suban. Ustedes saben que el hecho ya de que haya niñas en bici en una ciudad es un mensaje hacia varias direcciones. Uh-huh. Es un mensaje hacia sus pares, es un mensaje hacia sus familias, es un mensaje hacia las ciudades, de que pacificar el tránsito es posible, de que andar en algunas velocidades más bajas es posible y de alguna manera seguir contribuyendo al ambiente. Así que Rubo, para nosotros es como un gran apoyo desde ese sentido también, ¿no? Me mataste cuando dijiste alcaldesa de la bici. Por favor, contanos qué implica ser alcaldesa de la bici. Porque acá te cuento que somos todas alcaldesas de bicicletas. Todas nos consideramos alcaldesas. Entonces es como contanos un poco más, porque todas andamos mucho en bicicleta, somos grandes promotoras de pedalear en la ciudad. Entonces, contanos un poco más de qué va eso que nos mencionaste como al pasar y a nosotras nos despabiló. Mira, que ustedes no me conozcan, habla muy mal de mí, así que no se preocupen. Nada, Bikes es una organización internacional holandesa que tiene un programa hace varios años de alcaldes y alcaldesas de la bicicleta. Somos más de 150 en todo el mundo. La idea de Bikes era poder nombrar simbólicamente a una persona que de alguna manera sintetice los colectivos ciclistas de estas ciudades, que pueda ser alguien que pueda reunirse con gobiernos, con organizaciones locales, simplemente para promover la cultura ciclista. Buenos Aires es una ciudad para Latinoamérica, o mejor dicho, para el país, una de las ciudades con más infraestructura, si se quiere, no así. No es una ciudad, un poco discutible, pero bueno, no es una ciudad que promueva la cultura de la bici a nivel gubernamental, estoy hablando, pero sí en manos de organizaciones, en manos de la sociedad civil, se ve una gran actividad en acciones, en organización de bicicleteadas, en discusiones, en presencia en medios, en la continuidad de algunos hechos como Masa Crítica, por ejemplo, o algún evento de esa naturaleza que tiene que ver con lo que propone la bici en la calle, que no es solo, ustedes sabrán, un medio de moverse, una manera de moverse, sino también una manera de vivir la vida, ¿no? Entonces, Bikes nombró no había habido antes una alcaldesa o alcalde en la Ciudad de Buenos Aires, y eso que es una ciudad muy importante. La primera alcaldesa en el país fue en Salta, luego en Santa Fe, y la tercera fui yo. Pero bueno, es nada más que, la verdad, digámoslo, es un título honorífico, que más que nada representa el colectivo ciclista. Mis pares me eligieron, y nada más que es la posibilidad de poder poner en la agenda estas discusiones, que seamos parte de la agenda de las discusiones. Pero bueno, eso es otro cantar. Ajá. También, ¿no? Cómo son más o menos receptivos los gobiernos al respecto de esta agenda. Sí, tal cual, pero no, más que nada el destacar esto de lo colectivo, ¿no? De que hay un montón de grupalidades en torno, ¿no? Sí. A la promoción del uso de la bici, que tomo esto que dijiste, ¿no? Como un estilo de vida, trasciende mucho más el hecho de circular, ¿no? Ir de un punto al otro, sino hasta una terapia pedalear, ¿no? Como es un modo de habitar los territorios, ir en bici, y por eso queríamos esto, celebrar y difundir juntas lo de la bicicleteada, porque también, ¿no? A temprana edad el vínculo con la bici ya nos va marcando un modo de andar. Más que nada, su presencia en esos espacios como medio de comunicación, su apoyo a través de este espacio que nos dan, su presencia en las calles dice un montón, y también habla de esa militancia, así que les agradecemos un montón que lo puedan difundir y que puedan acompañar desde ahí, por supuesto. Así que, bueno, estamos organizando cosas muy lindas con el taller Galgo Supernova. Posiblemente, no quiero generar expectativas, pero estamos pensando, porque hay una demanda bien cierta de las niñeces, de biciescuelas. Así que nosotros hemos hecho con otras organizaciones, cuando yo integré y cuando existía el proyecto de Ciclofamilia, biciescuela para adultos, biciescuela para niñas y adolescentes, bueno, nada. Posiblemente podamos, luego de lo que fue la pandemia, la discusión sobre los espacios, la posibilidad de que la gente pueda vivir la ciudad, sumarse a una bici, porque uno a veces cree que todas las personas adultas saben andar en bici, y no es así. Cada vez es más difícil habitar esta ciudad y cada vez es más difícil hacer uso de este espacio, porque, bueno, a veces lo gana el automotor. Entonces, nada, estamos pensando la posibilidad, y cada vez más posible, de hacer una edición de una biciescuela para niñas y para adultos este año. Ojalá lo podamos hacer, las vamos a tener al tanto. Dale, sí, además nosotras acá siempre hablamos de que queremos tener como nuestro propio tallercito dentro de la radio, ¿no? Como para poder hacer los arreglos, emparchar, hacer toda lo que sería el servicio de la bici acá en la radio. Así que mira, en cualquier momento nos cruzamos en alguno de estos talleres de ciclomecánica, porque es justo uno de los deseos que tenemos permanentemente entre nosotras. Mira, Galgo va a estar muy encantado de que ustedes vayan, como que es también poder hacer algo ahí, sin duda. En principio, yo no me quiero meter en la agenda de Galgo, pero sí decirles que el 5 de abril, que es el fin de semana siguiente a esta bicicleteada, no este, sino el otro, va a haber un evento muy lindo, una feria que convoca a Rubo, con muchos artistas, artesanos. Bueno, iba a estar ahí abierto el taller, así que si se quieren acercar, están invitados. Ya lo tenemos anotadísimo, pero lo importante es difundir que este sábado, a partir de las 10 de la mañana, la cita es en la Plaza Giordano Bruno, ahí en Neuquén y Honorio Pueyrredón, para pedalear entre todos hasta la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste, RUO, en Yerbal, al 1400. Muchas gracias por atendernos, por compartir con nosotras estas reflexiones de lo importante que es pedalear. Un beso grande, gracias, los esperamos el sábado a las 10. Un abrazo, nos vemos el sábado. Gracias. Pasaba Marcela, ella integra esta bicicleteada internacional de las niñas y disidencias que se encontrará el sábado a las 10 de la mañana en la Plaza Giordano Bruno. Se pone, no existe cambio que hoy me abandone, ya no espero más. haya que caer. Estoy para postularme para alcaldesa de la bicicleta. Un título honorífico, no sé si alcaldesa, pero algún título así mágico me gustaría. Sí, le agradecemos. Princesa encantada de la bicicleta. Y yo me presento así. Por eso me encantó lo que nos... Esto, ¿no? Lo que nos trajo Marcela, porque hablábamos de la bicicleteada y nos terminamos yendo como a otros territorios vinculados con la bici, como de promotora. Me gusta la idea de como de promotora. ¿Viste? Como, bueno, somos promotoras de la bici, pero de pronto hay algo más. Había una forma institucional de esa promoción. Voy a buscar en el diario de las noticias de fantasía a ver qué más, qué otros cargos nos proponen. Ay, sí, que se empiecen a entregar, que se liberen los cargos. Que liberen los cargos. Titularizaciones ya. Hablamos de los reclamos docentes. Bueno, titularizaciones ya y que entreguen los cargos para las bicivoladoras. De paso te atiro así por los aires ya cerrando el programa, pero hoy jueves se estrena la película Sin Vacantes en el Gaumont. Ahí va. Hablando de la titularización de los cargos y la falta de espacio para las infancias. Sí, le agradecemos siempre a Patricia Pines, que es una de las integrantes de este colectivo Vacantes para Todes, que siempre nos está como contando qué es lo que está pasando con las infancias dentro del cole. Y además, para quienes les gustan los podcasts, les contamos rapidito que ya está el segundo episodio de Tortilleras, una memoria lesbiana. Habíamos hablado con Tati y con Luli, que son las productoras. Así que busquen ahí por las redes de la agencia Presentes y tienen toda la data para el segundo episodio. ¿Vamos? Y nosotras, yo te digo que nos vamos viendo a esos delfincitos, que como bien dijiste, todo el día de hoy están tornándose lilas. No para el día de hoy. Hoy estamos bien con las bicicletas. Mañana vamos a necesitar un... Mañana llueve, amor. Sí, una cosita de goma para poder salir. Bueno, entonces, vamos por partes. Juntemos nuestras cosas, le dejamos espacio a la montaña y toda la programación de esta hermosa radio. Nosotras, ¿cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Alcaldesas de bicis. Ser condesa, viejo. Dale, no